encontrar todavía un mundo de fricciones, problemas, por un lado con un nivel de antigüedad, por un lado con un nivel de precisión, si se quiere, incipiente, y claramente con pretensiones por lo menos de establecer una primera variante para ofrecer una explicación textual que en clave diferente a maneras especulativas o a meras reflexiones pretende centrar a la idea de que es posible pensar la sociedad en la ciencia. Digo esto porque es el último de los que uno podría denominar como proto-sociólogos. Sí, esto es un problema, en realidad, ya en el caso particular de Augusto Comte, que vamos a analizar hoy, ya la idea de la sociología está mucho más fuerte, incluso tiene nombre, él mismo se reconoce como sociólogo. Pero que seguramente van a notar ustedes mucho la diferencia a partir de la semana próxima, cuando ya veamos autores que tienen este tipo de regando, de calibre, de pretensiones. Ahora, ¿cómo volver entonces posible la idea de que Comte forma parte de lo que es la etapa previa a la conformación de un conjunto de problemas y de teorías mucho más serias, más nuevas? Lo primero que vamos a decir es que comparte, junto con quien vimos la semana anterior, una lógica de construcción de conocimiento bastante, vamos a decirlo así, precaria, ¿no? No es alguien profesionalizado, autoridad mucho más que San Simón. No es alguien que pueda articular la totalidad de su experiencia en torno a producir una ciencia, sino que tiene una trayectoria muy destructiva, muy precaria en su vida en términos materiales. Pero bueno, de algún modo u otro, Augusto Comte, que nace en 1798, es otro de los prototipos que uno puede encontrar de lo que constituye la idea de ser intelectuales, entre comillas, o pensadores a comienzos del siglo XIX en Francia, para hablar. Nuestro punto de partida va a ser, de algún modo, tomar la obra de Comte como un conjunto, pero destacando al menos dos momentos que la misma. Un momento inicial que va a transitar, por lo menos, desde 1830 hasta 1842, y que se conoce a partir de la principal obra de Comte, formulada durante ese periodo, que es el periodo de curso de filosofía positiva. Sí, de 1830 a 1842. O sea, vamos a ver que antes hay algunas cosas, pero la etapa general primera que vamos a ver grande va a ser de 1830 a 1842, de lo que se conoce como el curso de filosofía positiva. Para dar lugar después a un segundo momento de la obra de Comte, que va a ir desde 1851 a 1854. 51 al 54. Que es exactamente lo que se conoce como el sistema de política positiva o tratado de una sociología instituyente en la nueva religión de la humanidad. Básicamente el sistema de política positiva. Sistema de política positiva. Esto no significa que en estas dos, creo que no haya cosas, no haya obras, hay textos, la introducción por parte de este autor. Pero sin embargo, en ambos bloques encontramos el conjunto de la grabación cotidiana respecto a diversos temas. Aquí uno puede indicar que el primer bloque, es decir, 1830 a 1842, trata sobre todo de elaborar una teoría de la ciencia y de situar a la sociología como tal. Mientras que la segunda parte, o el segundo gran bloque, si bien retoma aspectos generales de la primera etapa, van a ver ustedes o van a ver que hay cosas muy parecidas, se centra sobre todo en plantear el problema de la relación entre sociología, religión y sociedad. Entonces, la idea que tenemos, o lo que vamos a hacer hoy, es recorrer esto para ver La obra de Comte en su conjunto, pero encontrando momentos en los de énfasis en cosas distintas, aun cuando uno podría decir en términos globales, la obra de Comte se caracteriza por una fuerte asistematicidad, o sea, es una obra no sistemática, aunque pretende serlo. Para empezar entonces a tratar de ubicar el pensamiento de Comte, lo que uno podría decir es que, en realidad, antes del curso de filosofía positiva, es decir, antes de 1830, ya hay algunos esbozos de este muchacho y de lo que va a ser. Esos esbozos se van manifestando a partir de la relación que desde 1817, Comte tiene con quien es su mentor intelectual y con quien él trabaja. Lo dije la semana anterior, Comte es uno de los secretarios de San Simón. Esa relación se va a extender entre 1817 y 1824. Fines de 2013, comienzos de 2024, por algún motivo esa relación se rompe. Pero sin embargo, nos permite distinguir por lo menos la influencia de San Simón y Comte en al menos tres obras. Una claramente surgida al calor de la colaboración de ambos, una obra de 1822, que el plan de trabajo para la organización de la sociedad se llama, en donde Comte, al igual que San Simón, reconoce la centralidad de los industriales, lo reconoce como una clase, pero entiende que, como clase, el problema de los industriales es, y en esto está la influencia de San Simón, es que como tal no ocupan un lugar preponderante en la sociedad. ¿Cuál es el diagnóstico de Comte en 1822? Que en realidad San Simón tenía razón y que los industriales debían conformar una clase que dirija espiritualmente a la sociedad, frente al desorden y a la anarquía originada por la Revolución Francesa, pero también por un conjunto de ideas que habían emergido previo a la Revolución Francesa y que no lograban constituir un modo de organización moral. Esto es solo para que vayan viendo que no es que de golpe las ideas que Comte aparecen y no suponen continuidad con San Simón. En este sentido, pocos años después, en 1825, Comte va ya, sin trabajar con San Simón de manera directa, Comte va a formular un texto que se llama Consideraciones sobre Filosofía de la Ciencia, donde lo que indica es que todavía continúa bajo el conjunto de ideas formuladas por San Simón, en tanto Comte acepta el carácter unitario de la ciencia, pero comienza a señalar la existencia de niveles distintos en relación a las ciencias existentes que le permiten hablar de la existencia de ciencias más abstractas, concretas, la existencia de ciencias más con un objeto más simple o objetos más complejos, y la existencia de, dentro de la ciencia, de algunas que se orientan por lo general y otras que se orientan por lo particular. Si bien Comte no nos dice demasiado cuáles son las ciencias y qué es lo que está pasando, lo que nos está indicando es que parte de la agenda que San Simón había formulado, recuerdan ustedes, bueno, la semana anterior, toda una elaboración acerca de la ciencia, está presente, aunque Comte comienza a intentar distinguirse un poco de quién es su maestro. ¿Por qué? Porque empieza a formular la idea de que el conocimiento de la unidad de la ciencia, pero que no son todas iguales. O sea, tienen un mismo principio, pero no son igual de lo mismo, y eso además es justamente un principio particular. Esta relación entonces de continuidad y de ruptura va a aparecer en un texto también temprano, de 1826, que se llama sobre, Consideraciones sobre el poder espiritual, donde otra vez lo mismo, lo que había constituido el final de la obra de San Simón, es decir, fue una reflexión sobre el lugar de la moral espiritual, le permite a Comte mostrar, por un lado, la continuidad respecto a esa reflexión, pero por el otro, una diferencia. Esa diferencia radica en que Comte se formula por primera vez la importancia de la distinción entre materia y espíritu como parte de un problema mayor, que es el problema entre la, de la relación entre pensamiento y acción. Solo retengan estas ideas, porque Comte comienza a transformar lo que era algo más, si se quiere, general, en términos operativos, en algo distinto. Comte nos empieza a hablar, en el 26, de la relación entre pensamiento y acción. Ahora bien, estos textos todavía nos hablan de alguien que está lidiando con una tradición teórica, pero que está empezando a intentar resolver desde dónde va a empezar a mirar. Con una paradoja, un año después, inmerso en una gran crisis económica y personal, porque había contraído matrimonio pocos años antes con una prostituta, algo bastante raro en su época, ¿no? Digo, algunos resultados hoy, imagino, en 1822. Bueno, pero la cuestión es que en 1827 Comte intenta eliminarse físicamente, se tira el Sena directamente. O sea, alguno que ha estado en París sabe que el Sena es un río que corta, de cierto modo, dicha ciudad. Bueno, pues Comte se intenta quitar la vida, y además ese año lo declara un insano mentalmente. O sea, en abril intenta quitarse la vida y en septiembre sobrevive, claramente. En septiembre es declarado insano mentalmente. Curioso, porque el modo que va a transitar Comte entre 1827 y 1830 está marcado por, primero, esta crisis y después una recomposición tal que lo lleva a intentar encontrar en una obra filosófica, teológica, metodológica y muchas cosas más raras, un modo de salir de dicha crisis. Y esto es una primera manera de entender el curso de filosofía positiva. Es el modo de intentar superar una crisis personal, pero también resolver cómo Comte va a mirar y va a pretender elaborar una nueva tradición teórica. Que desde un comienzo nos muestra además que para Comte es mucho más que una forma únicamente de elaborar una tradición teórica, es también un modo de vivir. Esto que se llama curso de filosofía positiva es en realidad clase que Comte da frente a Vitor y prepara, donde Comte empieza a tratar de ir organizando esto de un modo más o menos prolijo para tratar de ir en simultáneo posicionándose como alguien que tiene intelectualmente la capacidad de decir algo diferente. Es ahí casi una estrategia vital, salir de una crisis personal, resolver económicamente problemas, pero también posicionarse intelectualmente en el mundo francés de comienzos o de también a mitad del siglo XIX. Y uno podría tomar el curso en primer término, que es esto. Es una obra muy compleja, donde se va publicando por volúmenes. Pues ya casi ni se consigue, diría, el curso. Pero sí, nos permite empezar a aproximarnos a qué es lo que está en juego en el curso. Y les decía, que tiene que ver con un modo de Comte de constituir una, como saldar deuda con el pasado teórico, pero también con el futuro. En primer lugar, lo que vamos a encontrar es toda una manera de argumentar el lugar de la ciencia, en donde lo que indica como punto de partida es lo que ya había formulado en 1825. Es la veracidad de la tesis de San Simón acerca de la unidad de las ciencias, pero planteando la necesidad de clasificar de manera diferente a las ciencias a partir de la existencia de métodos diferentes. Es decir, Comte inicia el curso tratando de decirnos que se puede sostener la idea de que la ciencia es unitaria y que por ende puede abarcar todos los aspectos de la vida humana, pero lo que difiere es la existencia de métodos diferentes para problemas diferentes. Aunque Comte no dedica demasiado a, por lo menos por en esta etapa, a hablarnos mucho de estos métodos y de qué tratan, lo que nos está indicando es que, a priori, se puede establecer la existencia de ciencias diferentes, en donde hay algo que aparece que no estaba antes, que es la existencia de una ciencia dedicada a pensar a la sociedad. Es decir, Comte nos dice, bueno, las ciencias tienen un carácter unitario, tienen métodos distintos y son diferentes, siendo uno de los elementos que organiza a las ciencias la existencia de métodos que tienen que ver con problemas distintos, y en donde, si tomamos uno de los extremos, vamos a encontrar a la matemática, y si tomamos el otro extremo, vamos a encontrar todavía, durante la primera parte del curso, a lo que Comte denomina, al igual que Saint-Simon, como física social. En el medio, la astronomía, la física, la química y la biología. ¿Por qué es importante esto? Porque Comte establece por primera vez dentro del conjunto de las ciencias que la física social, en 1838 la va a denominar sociología, tiene un lugar epistemológico. En donde, si tomamos a la matemática como la ciencia más abstracta, que se ocupa de un objeto abstracto, y a la sociología o física social, yo en realidad voy a hablar ahora de sociología porque parece que es un confuso, la situamos en el lugar, en el otro extremo, la sociología tiene el objeto más concreto. Pero además, siendo la matemática la más simple de las ciencias, la sociología es también la más compleja, porque tiene un objeto de estudio complejo. Ahora vamos a ver cuál es. Y por otra parte, tiene carácter, así como la matemática se centra en lo particular, de tomar lo general. Al formular esto, Comte está haciendo algo que por primera vez se realiza en la historia, es situar dentro de la ciencia cuál es el lugar de la sociología. Cosa que Saint-Simon no había podido pensar. Comte está diciendo, la sociología es una ciencia como otras, tiene un método particular, pero tiene el objeto más complejo, el objeto más concreto y el objeto más general. ¿Cuál es ese objeto? Lo anticipo, es la sociedad. Esto es importante porque además, si es cierta la tesis de carácter unitario de la ciencia, lo que Comte dice es que es posible encontrar leyes que regulen la relación entre las ciencias. Y a diferencia de lo que muchos creen o utilizan para acusar injustamente a Comte, Comte no formula la idea de que hay un método que se le deba imponer a todas las ciencias, sino que cada una tiene que adoptar un método acorde a su objeto. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, Comte nos advierte de este modo de no adoptar para la sociología el método de las ciencias matemáticas, algo que es válido todavía hoy. Vieron que muchas veces se confunden los análisis estadísticos de números con hacer sociología. O Comte también nos advierte que no se puede adoptar el método de las ciencias naturales del mismo modo para pensar a la sociedad, como que nos advierte de lo que una tradición aún no sostiene, que es posible tomar, al igual que lo hacen las ciencias naturales, el mismo método para pensar la sociedad. Pero sin embargo, Comte cree que hay una única ley, o hay un conjunto de ciencias, perdón, una única, que explican el desarrollo de las ciencias y también el desarrollo del conocimiento, siendo la ciencia que tiene el objeto más complejo, que tiene el objeto más general y más concreto, la que puede revelar cómo funciona el conocimiento. ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál es esa ciencia, perdón? La ciencia positiva. La ciencia positiva, particularmente la sociología. Fíjense cómo empieza a haber toda una fundamentación del lugar de la sociología en relación a la ciencia, en donde Comte le asigna la capacidad de poder descubrir no solo el funcionamiento de la sociedad, sino también las leyes que rigen a todas las otras esferas de pensamiento, a todas las esferas de conocimiento sobre todos los órdenes del mundo. Esto no es menor, porque plantea en Comte un desafío que abre el problema, que es, bueno, si la sociología pretende esto, ¿bajo qué elementos debe realizar su propio conocimiento? Recuerden que San Simón algo ya me ha dicho. ¿Qué había dicho San Simón? Que si se pretendía realizar algo como física social, esto tenía que tener un predominio de la observación. Comte retoma esa misma idea a partir de plantear que lo que debe situarse como elemento central es la idea de la experiencia, en donde la experiencia debe ser vista desde un método de observación particular centrado en la experimentación y en la comparación. Comte está estableciendo la idea de que la sociología tiene la posibilidad de realizar, a partir de un método, una tarea primordial, que es la de comprender la complejidad de algo que denomina la totalidad. Me detengo dos minutos. ¿No? ¿Me van siguiendo o estoy hablando yo en términos casi chinescos? No, está bien. Sí, se entiende. Digo, Francisco, lo único que no. Sí, respecto al tema de la experiencia, si puedo repetir el último. Comte dice, bueno, de lo que se trata es de situar en el centro del método la idea de la experiencia. Es extraño, insisto, pero la experiencia parece que refiere específicamente a la observación. El criterio de observación, que no es diferente a lo que planteaba San Simón, postula la idea de que al menos en una de las variantes de lo que es el conocimiento científico, lo observable tiene un lugar predominante. Pero sin embargo, Comte formula la idea de que en realidad de lo que se trata es de resolver una relación entre aquel que conoce y lo que pretende conocer. Y que para el caso de la sociología es plantear el problema de la relación entre un sujeto y un objeto, donde, paradójicamente, la sociología constituye la tarea de un sujeto que es parte del objeto. Dicho de un modo sencillo, si con San Simón teníamos la idea de que la observación es un sujeto que da cuenta de un objeto, vamos a decirlo así, que el objeto me dice que, y esto es observar, Comte lo que formula es que el problema es que tanto el sujeto y el objeto forman parte de lo mismo. Esto que parece menor, porque si lo traducimos a un lenguaje coloquial, es que nosotros queremos pensar la sociedad siendo parte de la misma, para el pensamiento de su época, es de avanzada. esencialmente porque comienza a formular la idea de que la sociología tiene como principal desafío pensar una sociedad de la cual es parte. Que no es un temita menor. En donde la relación entre aquel que conoce y lo que pretende conocer debe ser mediada por cómo la misma sociedad influye en lo que se puede conocer. Es decir, para llevarlo a un plano más sencillo, porque lo que nos está diciendo es que si a la idea de la experiencia lo que tenemos que tratar es de poder imaginar cómo se constituye una ciencia que pretende pensar las condiciones de lo social, pero quienes lo realizan forman parte de lo social. Esto es una lectura distinta del positivismo, porque habla, además, de una relación entre teoría y observación. Insisto, bueno, si no, yo me tiene que explicar un poco más. Dicho de manera simple, Comte no solo rompe con la idea de que el objeto aporta datos, sino plantea que para poder conocer, quien pretende realizar eso está imbuido por una teoría previa. Ya que lo dijo ahí, se entendió. ¿Qué significa esto? Significa que a diferencia de la idea de que la observación me dice todo, este sujeto que conoce o que pretende conocer y que es parte de lo que pretende conocer está cargado de teorías. Todavía entendiendo la teoría como algo muy liviano, ¿no? Demasiado poco estructurado, pero que, para decirlo sencillamente, que el sujeto que quiere conocer un objeto del cual es parte, conoce ese objeto a partir de las categorías que tiene para poder conocer. Dicho de un modo simple, es lo que hacen ustedes todos los días. Cuando pretenden decir algo de lo social, obviamente la experiencia de la cual forman parte ustedes, hablan desde las categorías y las maneras de pensar que tienen respecto a lo social. Bueno, eso se va a formular así después. Ya no se habla de sentido común versus un sentido científico. Quizá va a ser una ruptura que viene después. Ahora todavía eso está muy mezclado. Porque que haya un sujeto que pretende conocer en una relación de la cual es parte, en el caso de Comte, significa advertirnos que todo el que quiere conocer lo hace bajo condiciones de tener ideas previas. Vamos a tratar de pensar esto con algún ejemplo. Entonces, no hay nunca una objetividad. Claro, no está la objetividad pensando que nosotros no tenemos ideas y que el dato me aporta todo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo observo algo, ¿qué posturas puedo tener? A ver, yo observo una voz, vamos a poner un ejemplo que sirva para las cosas cotidianas. Si yo observo a alguien pidiendo dinero en la calle, una postura que sitúa eso como algo transparente me permite decir cosas pensando que eso es algo neutral. ¿Qué dicen ustedes cuando ven a alguien pidiendo en la calle? ¿Dicen algo? Siempre me dicen algo, no hay manera de evitarlo. ¿Pero qué dice? Que no tiene trabajo. ¿Cómo? Que no tiene trabajo. Bueno, no tiene trabajo y a partir de ahí cantidad de especulaciones. Es pobre, esto en los casos donde uno quiere ser más o menos políticamente correcto. Después hay gente que dice otras cosas, mucho peores. No, no le gusta, es vago. Bueno, eso significa que si uno no toma una postura, por ejemplo, donde el objeto me dice las cosas, el objeto es transparente. De lo que nos advierte Comte es que este objeto, ante el cual yo me relaciono con un sujeto en una sociedad donde ya hay algún tipo de producción de sentido respecto a eso, me impide ver esta relación como algo natural. Porque, por ejemplo, para poder situar a esa persona como un pobre, tengo que tener una noción de qué es ser pobre. Y esa noción no se produce, no viene de la nada. No nace con las plantas, vamos a decirlo así. Sino que tiene por detrás todo un bagaje de producción acerca de eso enorme. ¿Qué es ser pobre para ustedes? Bueno, no tener trabajo. En realidad, ser pobre, por ejemplo, para el Estado Nacional, es ser parte de una categoría estadística. Aquel que no tiene suficientes recursos para adquirir una canasta básica de alimentos, de bienes y servicios. Eso no es no tener trabajo. Puede ser el resultado de no tener trabajo. Fíjate cómo hay una cadena causal. Cerramos esto contigo. Para que vean esa relación que empieza a aparecer en donde el sujeto que conoce a un objeto del cual forma parte, es este sujeto, está cargado de una etapa previa que se denomina teoría. Que todavía forma esta idea de teoría. En realidad, posteriormente va a ser sentido común. ¿Por qué? Porque para Comte, una teoría no es más que un modo de organizar un pensamiento. En donde además, lo que ocurre es que no solo este sujeto piensa en torno a un objeto del cual es parte, sino que lo hace con un tipo de intencionalidad. Es decir, habría una relación entre esto que denominamos teoría y algo que denominamos práctica. Para Comte, la teoría es la esfera del conocimiento, del saber. Vamos a poner acá saber. Mientras que la práctica es la esfera de la acción y de los aspectos. Vamos a ver así. Un comentario, introduzco la idea de aspecto, porque es muy común en la obra de Comte, y ahora vamos a ver por qué, que empiezan a aparecer estas cosas como amor, afecto, sentimientos. Coincide con toda una tematización de época, donde hay una relación acerca de cuál es el lugar de la dimensión, de lo no racional dentro del comportamiento. Solo lo sintetizo ahí y ya va a estar. Hay que avanzar un poquito más. En donde esto se presenta como otro tipo de problema que es respecto a la relación entre la acción, es decir, entre el saber y una dimensión afectiva. Volitiva, ¿no? ¿Cómo? Volitiva, digamos, de la, lo que uno quiere hacer, de los deseos. Claro, exactamente, pero más vinculado a la palabra que Comte va a empezar a traducir acá, que es la idea del amor. No se trata de amor, o sea, claro, porque está todavía muy lejos de un sociólogo florido, que uno imagina ese tipo. Hay palabras raras que aparecen. Pero que van a notar que es importante, porque para Comte, entre la relación del saber, la acción y los afectos vinculados a la idea del amor, se pone en juego la base de la experiencia humana, que es la sociabilidad. Esto es importante, porque fíjense que estamos hablando de un nivel de elaboración de una teoría acerca del conocimiento que termina hablándonos del amor y la sociabilidad. Para Comte, esto es el fundamento de por qué los hombres intentamos pensarnos para intervenir de manera práctica. Pero también un problema mayor. No quiero abrir más cosas para que no se pierdan. Que es que para Comte esto constituye el fundamento de poder lograr la superación de una dualidad, que es la dualidad entre objetivismo y subjetivismo. Lo voy a nombrar y ahora volvemos a explicar todo de nuevo para que se comprenda: subjetivismo y objetivismo. Ahora, vamos a hacerlo así: objetivismo. Volvemos. Esta relación que encontrábamos en San Simón entre sujeto y objeto como cosas distintas conducía a, por un lado, priorizar al sujeto respecto al objeto de conocimiento o al objeto respecto al sujeto. Todos aquellos que priorizan el sujeto por sobre el objeto hacen lo que se llama subjetivismo. Dicen, bueno, el modo de conocer tiene que ver con el individuo y cómo interpreta. Mientras que todos aquellos que priorizan el objeto dicen, hay cosas que están más allá de los sujetos que son válidas, verdaderas y que hay que conocer. Comte transita todo este camino planteando la idea de un sujeto que conoce en relación a formar parte del objeto, como un modo de expresar la división entre teoría y práctica, que no es otra cosa que elaborar un nivel de pasar a un nivel de elaboración más en una distinción entre saber, acción y afecto, para plantearnos que la sociabilidad como condición humana es lo que permite la posibilidad de superar esa dicotomía entre sujeto y objeto. Dicho de un modo sencillo, lo que Comte está tratando de formular es que si somos sujetos sociables, imbuidos por el amor, que está en la base de la sociabilidad con otros, que nos permite contener la idea de un saber y del afecto, y que eso es lo que se expresa en nuestra manera de interpretar y de intervenir, todo aquel que pretende hacer esto debe abandonar la relación entre un modo de conocer subjetivo opuesto a un modo de conocer objetivo. Esta es una tarea que Comte formula para la sociología que está vigente aún hoy. ¿Cómo conocer más allá de una dimensión subjetiva u objetiva? Entendiendo al individuo como el y aquel que quiere conocer como parte de la realidad, pero también como alguien que piensa la realidad. En donde la realidad está inmersa en nuestra propia estructura de pensamiento, pero también está afuera. Esto lo hace a Comte, aunque lo formula, insisto, no avanza mucho más, en alguien que metodológicamente elabora por primera vez el intento de superar la dimensión subjetivista del pensamiento social, para avanzar en un modo complejo donde lo objetivo y lo subjetivo conviven. ¿Sí? Van a ver que esto, que nombrado así, era como medio raro, pero Comte es el primero que lo dice, ojo, como tratar de hacer especulaciones desde el individuo, diciendo que esto es el conocimiento, para que lo entendamos más simple. Cuando uno, por ejemplo, escribe un ensayo en su casa, o escribe ideas, y cree que eso es conocimiento, estaría siendo una etapa en un momento subjetivista. Plantear desde mi interior lo que sale como la verdad sería ser subjetivismo. Todo lo contrario, plantear que hay algo exterior que me dice todo, de lo cual yo no tengo nada que ver, eso es ser objetivismo. Comte dice, no, ojo que la relación entre lo subjetivo y lo objetivo es muy compleja. Fíjense, por ejemplo, aunque esto todavía es muy precario epistemológicamente, el nivel de avance que tiene con San Simón. Pero San Simón era mucho más simple. Hay que observar, hay un objeto que venga de ahí, el conocimiento. Y como que dice, no, hay un objeto al cual vamos cargados de teoría. Vamos cargados de, insisto, teoría entre comillas, de pensamiento, de imaginación, que son las palabras que usa Comte. Nosotros vamos a algo cargado de imaginación. Y eso es lo que permite que se produzca un conocimiento que trascienda lo subjetivo y lo objetivo a la vez. En donde, por detrás, siempre está la idea de que aquel que conoce posee un conjunto de funciones mentales que permiten dicho conocimiento. otro aspecto importante con que se destacaba. Como que es el primero que formula la idea de que los seres humanos tenemos ciertas capacidades que nos permiten pensarnos en términos reflexivos. Que podemos hacer un conocimiento que, además de decir algo acerca de lo real, pueda dar cuenta de nuestra propia experiencia. Esto caracteriza, por lo menos, claro, tiene ahí cuestiones filosóficas también dando vuelta, pero no, ni siquiera es que están demasiado presentes, o no se explica, ¿no? De este modo. Es verdad, una pregunta. Vos recién hablaste de que el sujeto, digamos, toma el objeto de estudio a través de una serie de teorías, ¿no? Con el sentido común, pero eso solo no se lo da la sociabilidad, como que la cantidad, digamos, los saberes previos que él tiene a la hora de intentar aprender su objeto, el objeto también los produce a su vez, ¿o no? La sociedad. A ver. El problema que es sencillo. ¿Cuál es el objeto? El objeto es la sociedad. Ahora, ¿cómo usted cree que toda persona, al tener una base de sociabilidad con otros, ahora voy a ir a ver, hay una teoría ahí presente que es la de Aristóteles, básicamente que los hombres somos un animal político. Aristóteles hablaba de los hombres de un animal político. ¿Cómo usted traslada eso a la relación entre personas? Cree que la sociabilidad es algo espontáneo, algo que surge per se. Nosotros estamos destinados a vincularnos con otros, no lo podemos evitar, y que además es lo que caracteriza nuestra naturaleza. Pero bueno, justamente esa condición se hace presente en cómo nosotros podemos pensar un objeto del cual formamos parte. Aunque no es una teoría muy elaborada, hago un paréntesis. La teoría de la sociabilidad en sociología va a ser formulada posteriormente por alguien que se llama George Simmel, que va a centrar a lo que define la experiencia de los seres humanos como la sociabilidad. Va a decir que la sociabilidad es la base de la sociedad. La relación interpersonal que produce categorías, que produce modos de ver el mundo. Bueno, pero cierro ese paréntesis. En Comte ya parece formulada de algún modo vinculado a la idea de la relación entre saber acción y acción, a partir de la acción como un resultado de afectos y de amor que expresan su ser. Me interesa que se queden con esta idea de que entonces la relación entre objeto y sujeto comienza a ser discutida, aunque no adopte demasiada complejidad. Porque si esto le parece complejo, en todo caso no podría ser igual. Esto se reduce a la idea de que la relación entre sujeto y objeto es algo que debe ser pensado bajo las condiciones de que forma parte del objeto. Y traducido más fácilmente, lo que Comte está diciendo es: ojo, queremos pensar en la sociedad, pero somos parte de la misma. Y eso incide. ¿Sí? Les decía, aún. Si nos quedamos con esta imagen simple, nos vamos a dar cuenta cómo hay un grado de problematización más acerca de una teoría del conocimiento. Comte, a diferencia de San Simón, formula un esbozo de lo que sería una sociología del conocimiento. ¿Bajo qué condiciones podemos conocer? Que va a estar mucho más presente en los autores que van a venir después, porque ninguno de ellos se va a animar a sostener una idea donde no esté presente una problematización respecto al sujeto de conocimiento. Por ejemplo, solo lo anticipo. Durkheim va a transformar al sujeto que conoce en un objeto de reflexión respecto a lo que él denomina las prenociones. Durkheim va a decir, bueno, todos los sujetos pueden conocer, tienen capacidades mentales, pero lo que tienen previo, diría, es con lo que él denomina prenociones. Algo que toma la tesis Bacon, que son ideas previas. Volvemos a nuestro ejemplo. Si yo tengo que pensar a alguien en la calle, tengo que hacer primero todo un ejercicio de ver mis prenociones respecto a eso, para ver si puedo superarlas para avanzar en un conocimiento objetivo de la sociedad, decir Burke. Pero bueno, sigamos avanzando un poco más, porque si nos saltamos un montón. ¿Por qué es importante para Comte esto? ¿Por qué cree que la sociología puede superar esta dualidad entre subjetivismo y objetivismo? Esencialmente, porque, y ahí continuamos en nuestro argumento, para Dulce, la sociología es una forma de superar la relación entre pensamiento y acción. Es una síntesis de el saber y de la acción. Puede constituir una síntesis. En donde, si esto es así, vamos a poner acá la sociología, su fundamento y su importancia es tal que permitiría constituir una ciencia de lo humano. Todo esto termina en la idea de que la primera parte del curso de filosofía positiva termina fundamentando a la sociología como una ciencia que permite comprender lo humano. Bajo la idea de la humanidad y entendiendo a la humanidad como un modo de despliegue de la sociedad. Un modo de despliegue de la sociedad. Es decir, fíjense cómo la sociología que la visión sansimoniana era algo parecido a una física social, solo la aplicar la observación a los sentidos de hechos sociales, en Comte empieza a tener todo un anclaje por detrás que va más allá de la idea de la ciencia. Y tiene un mandato, si se quiere, de una filosofía de lo social. En esta primera etapa del curso, Comte lo que está haciendo está separando la idea de una ciencia positiva que pueda conocer y una filosofía positiva de lo social. Comte cree que la sociología tiene un mandato de ser una filosofía positiva. Fíjense, empieza argumentando que puede ser la ciencia más compleja, pero que además puede ser una filosofía de lo social. Paradójicamente, esto que en los volúmenes se desarrollan, los volúmenes del 1 al 3 del curso, da lugar a otra cosa, que es la que define los volúmenes 4, digamos así, 4, 5 y 6 del curso, en donde de lo que se trata es de, por parte de Comte, ¿no?, establecer más claramente qué es la sociedad y cómo puede ser observada por parte de la sociología. Comte lo que va a indicar es que la sociedad constituye una totalidad. Esta totalidad es una expresión de la humanidad. Suena que todavía es muy abstracto, ¿no? Casi hasta metafísico. Dios, algunos creen que en Comte lo que hay es de todo un intento de fundar una ciencia que entra por todos lados de las ciencias metafísicas. Pero donde Comte formula que esta idea de totalidad que expresa lo humano constituye un modo de desplegarse de uno, por un lado, un orden se expresa en una forma de organización, pero también un modo de desarrollarse a lo largo del tiempo que él denomina el progreso. O sea, la sociedad sería una totalidad humana que expresa esa idea de humanidad, que se organiza en términos de un orden determinado y con un objetivo de progreso. Operativamente, lo que Comte nos está diciendo es que es posible pensar una organización humana que tiene un fin, que que es lograr el progreso, y que para ello tiene un conjunto de reglas concernientes al orden. ¿Qué nos está indicando Comte? Que según él y su manera de interpretar, la sociología puede dedicarse a comprender a la sociedad como una totalidad sistémica en dos dimensiones, lo que él denomina una dimensión estática y lo que él denomina una dimensión dinámica. Voy a ir borrando esto, así podemos entendernos un poco más. Fíjense que además de plantearnos una nueva discusión que en todo momento dirá, si se quiere, una epistemología de la ciencia, Comte nos dice, bueno, la sociedad es una totalidad, tiene la expresa idea de la humanidad, pero expresa una dimensión de orden y de progreso, que pueden ser estudiadas desde la sociología a partir de dos dimensiones, lo que es la dimensión de la estática y la dimensión de la dinámica. Entonces, fíjense que la sociología comienza a tener también dos ámbitos de influencia. El análisis estático y el análisis dinámico. Ya no es solo una reflexión nueva sobre un método o una epistemología de la relación del sujeto y objeto, sino también es, operativamente, algo que debe centrarse en dos aspectos de la sociedad. En primer lugar, es el que más vamos a desarrollar acá, es el de la estática, que refiere a cuáles son las condiciones de existencia de la sociedad. La sociología en su dimensión estática analiza las condiciones de existencia. ¿Qué significa esto de analizar las condiciones de existencia? ¿Que Comte cree que es posible encontrar en toda sociedad un conjunto de elementos que, de manera organizada, permiten la continuidad en el tiempo para ir hacia la noción de progreso? Comte va a indicar en el curso de filosofía positiva que hay por lo menos cinco elementos que refieren a las condiciones de existencia de toda sociedad. El primero de ellos, el consenso social. ¿Te parece? Básicamente, estamos ante la segunda parte de lo que sería el curso de filosofía positiva. Comte pasa de reflexionar sobre la ciencia a plantear que la sociología tiene como objetos a la sociedad y que por ende la puede mirar desde dos lados. Desde un análisis de lo estático, que refiere a las condiciones de existencia, y desde un análisis de lo dinámico. No lo puse, pero lo digo ahora, las condiciones del cambio. Entonces, dentro de las condiciones de existencia hay cinco puntos que la sociología puede observar. El primero de ellos, lo que Comte denomina el consenso social. ¿Qué significa esto del consenso social? A diferencia de cómo utilizamos nosotros la palabra consenso, Comte cree que el consenso refiere al carácter interdependiente de las partes que componen a la sociedad. Hay que estudiar cómo se produce la interrelación de las partes que componen una sociedad. Este es un aspecto que analiza la sociología. Que parte del supuesto de que es posible estudiar de manera positiva, experimental, racional, la influencia recíproca que las partes de una sociedad ejercen entre sí. Es decir, el consenso social es ver cómo se produce interdependencia y cómo los elementos que componen a una sociedad influyen entre sí, cómo inciden entre sí, cómo se afectan unos a otros. Pero logrando conducir a un tipo de cooperación. Básicamente, ¿cómo se logra la construcción de un orden armónico? Abro un par de paréntesis, porque tengo un rato por acá. Es parte de la idea de que todas las sociedades tienden a la armonía. Sí. Este consenso social es posible porque los elementos que componen a cualquier sociedad buscan armónicamente, de manera espontánea, lograr establecer formas de cooperación. Ponte no cree que la sociedad se estructure bajo conflictos, él cree que la sociedad es un todo armónico, en donde las partes unas y otras tienden a tratar de incidir, siempre buscando lograr cooperar. ¿Para qué? Para lograr un fin último que es el bien común. Otra vez, la idea que aparecía con San Simón de que la sociedad tiene como objetivo lograr el bien común. Para Comte, la idea de la armonía es la base del orden, que se opone a todo lo que sea lo disruptivo. En este sentido, hay una cuestión que aparece que es normativa. Para Comte, la sociedad no puede ser conflicto. Si lo es, hay algo que no está bien. En este sentido, Comte nos dice que las partes que componen a una sociedad no son o no constituyen elementos independientes. Y esto es importante porque Comte formula la idea de que la sociología, en su análisis táctico, permite observar que no hay esferas de lo social que funcionen de manera separada. Abro un paréntesis. Vieron que estamos, lo dijimos al comienzo, en general, en esta idea de la especialización de las ciencias, algunos creen que hay algo que se llama economía, otros creen que hay algo que se llama política. Bueno, Comte lo que nos está diciendo es, ojo, la sociedad funciona toda la vez. Y todo lo que uno piense y organice intelectualmente como algo separado, en la práctica funciona de manera independiente. Es decir, estudiar las condiciones del orden es ver también cómo la política, la religión, la economía funcionan condicionándose mutuamente y logrando crear nuevas síntesis. Ahora bien, pareciera que uno de los aspectos para poder comprender esto es ver producciones y condiciones de orden armónico que se fundan en otra idea, que es, y ahora vamos a ver qué es relevante, que es que para que esto sea posible hay que estudiar las condiciones de sociabilidad. ¿Cómo? En la segunda. Quiere que lo ponga para ser más esquemático con esto. Eso es muy mejorado. Volvemos al mismo problema que aparecía en relación a la ciencia, pero visitado desde otro lado. Hay que estudiar cómo se producen las condiciones de sociabilidad, partiendo de la idea de que lo natural de los hombres es justamente construir de manera espontánea grupos y configuraciones humanas. y analizar entonces las condiciones bajo las cuales se da esa sociabilidad. Parecía esto como un recetario de qué debería ocuparse de estudiar la sociología. En donde el tercer elemento central a estudiar, bueno, me tengo, perdón, no lo dirán de la sociabilidad, no lo explicar más. La idea de la sociabilidad supone que si podemos descubrir las condiciones de consenso, cómo se produce este orden armónico, también tenemos que poder descubrir cómo se producen las condiciones de sociabilidad y, sobre todo, cuando esas condiciones se ven alteradas. Voy a dar un ejemplo. Si nuestra condición, según Comte, en términos naturales, es la espontaneidad y eso conduce a vincularnos con otros, tendríamos que poder descubrir cuando eso se presenta fracturado o intervenido por algo que rompe con esa condición. Comte tendría, o nos diría que tendríamos que poder explicar cómo es posible que bajo determinadas condiciones no pueda operar lo que es espontáneo y natural. Voy a dar un ejemplo. Tendríamos que poder ver por qué en la división del trabajo lo que es esperable y natural y es que ocurra en cooperación no ocurre. La respuesta de Comte es muy parecida a la que da toda la escuela francesa respecto a este tema. Hay algo que interviene en lo que debería ser la relación natural de las personas, que son las ideas. Y hay un grupo de ideas que atentan contra lo que es lo natural y lo espontáneo, es que las personas cooperen. Por ejemplo, si yo le digo a otro que lo que está haciendo es explotarme, es porque alguien inoculó la idea de que hay una relación social natural en el trabajo que puede ser entendida como explotación. Bueno, la sociología debería dar las condiciones para que ocurra la sociabilidad como algo espontáneo. Y su reverso, lo que incide o interfiere en que eso no ocurra. En tercer lugar, otro aspecto de la sociología kantiana, en términos estáticos, constituye en analizar cuáles son las instituciones que forman parte de un orden social invariante. Es decir, Comte diría que otra variante de la sociología es no solo ver cómo las partes logran cooperar de manera armónica, cómo se dan las condiciones para la sociabilidad, sino también ver en términos institucionales, de instituciones, cuáles son las instituciones que están en la base de toda organización social. Y cuando me refiero a instituciones, no estoy refiriendo a productos de orden material. No, me estoy refiriendo específicamente a modos y convenciones instituidas en el tiempo, dentro de las cuales Comte cree que hay una institución que es la base de todo orden social. ¿Cuál es? Familia. La familia. Comte se ve acá como parte de una tradición que vimos la semana anterior, de la escuela retrógrada, o reivindica esa parte de la escuela retrógrada, al sostener que la familia es la unidad social última. Es decir, que al ser esta unidad social última expresa cómo se produce de una manera más clara la existencia de un orden social. Un orden social que para Comte la familia sintetiza. ¿Cuál es ese orden social? Es bastante extraño, lo voy a usar para meter algunas cosas que van a quitar un poco, sobre todo a algunos de esta reunión. Comte cree que la familia, descubrir las reglas que la rigen, es entender el principio del orden que estructura toda la sociedad, que es un orden jerárquico de posiciones desiguales y en donde lo que hay es cadenas de subordinación. ¿Cuál es esa cadena de subordinación? ¿Cómo inicia? ¿Dónde inicia? ¿Cuál es la primera subordinación que la familia expresa? ¿Sí? ¿No? Al padre. La relación entre hombre y mujer. Entonces, la relación de subordinación que inicia todo y que da lugar a otras. Porque la segunda secuencia de subordinación es la de los padres con los hijos. Entendiendo la institución matrimonio como el elemento medular que consagra la familia. Hay una mirada muy conservadora de la escuela retrógrada donde desde el matrimonio se estructuran las relaciones naturales, aunque no, acá no fundamentadas en Dios, que explican la una secuencia de subordinación. ¿Por qué ocurren estas relaciones de subordinación? Básicamente, porque Comte utiliza un conjunto de consideraciones biológicas y psicológicas, en realidad propias de la época, para darle lugar a la mujer. Comte retoma la idea de la relación entre hombre y mujer propia de la familia romana, y que es tributaria del modo en el cual el pensamiento católico formula esta relación. Pero le agrega algo, le agrega dos elementos que se sintetizan en un, que terminan siendo definidos en un estado de ánimo. Se lo digo rápido para evitar un mal trance. Comte entiende que las mujeres se encuentran en un estado infantil. Infantil. Que es un estado característico. Infantil, sí. Que eso las define, que por ende las distingue del hombre. Del hombre en sentido judío, ¿no? Y que fundamenta y justifica que esta permanente infancia, porque así es una palabra que utiliza, esté en la base de la estructura de un sistema patriarcal. Y con quien es verdad. Que imaginen ustedes, también tiene que ver con el diagnóstico que hace de dónde está el desorden. Si el matrimonio es el fundamento de la sociedad, la familia es lo tal, una vez que eso se rompe, ¿qué hay que dar lugar a qué? Al solo. Pero es importante porque Comte intenta no solo situar a la familia como el elemento central, sino decirnos que hay algo que puede ser encontrado como un tipo de institución en particular que está en la base de toda unidad social. Cuando hablamos de institución, estamos hablando de que Comte entiende a la familia como un conjunto de reglas, de relaciones de fuerza, de subordinación, que para él se fundan en la naturaleza misma, biológica y psíquica de la relación primigenia y que pueden encontrarse a lo largo de la historia de manera invariante. Es decir, la sociología estática podría mostrar que la institución familiar está desde siempre, que por ende no debería dejar de estar. Porque, a diferencia de otro tipo de formas de cooperación, la familia expresa lo que Comte denomina como la unión. Es decir, un tipo de vínculo que se funda en dos cosas, en la intimidad y en la simpatía. Esto ya. Estoy tratando de mostrarles cómo hay intentos de ir avanzando a construir una manera de explicar lo social que nos puede gustar más o menos, pero que pretende ser ya casi exhaustiva. Y que, si la unión es el mundo de lo íntimo y lo simpático, nos permite distinguir el elemento, del cuarto elemento, que va a estar presente a la hora de comprender las condiciones de existencia y que refiere ya estrictamente a pensar las formas de cooperación de las que constituyen las sociedades, la cooperación. Si en el punto 1 el consenso social era ver cómo se producía el consenso, el, perdón, el, la interpretación de las partes conformando un orden, el punto 4 de la sociología estática que debemos mirar es cómo se produce la cooperación. En donde acá hay una presunción diferente, que es que la cooperación es el resultado, o da como resultante de la sociedad. O mejor dicho, no da como resultante, no porque si no se van a confundir con el contractualismo, sino que la cooperación es la base de la sociedad. Y que esta cooperación se funda en algo diferente a la unión íntima y simpática. ¿En qué se funda? En la inteligencia. ¿La cooperación va más en el orden de lo dinámico que en lo estático? No, no, no. Todavía estamos en el mundo de lo estático. Acabamos de ver que lo dinámico es un poquito más, más intenso y se refiere a las condiciones del cambio. Inteligencia por conveniencia, ¿no? No, no, inteligencia es inteligencia. Es una dimensión más racional, más... Bueno, una buena pregunta. Habría que interpretarlo. No, no es utilitarista. Él no dice que la gente se une y coopera porque le conviene. O sea, la inteligencia referiría inteligencia a una condición humana que le permite ver que es el modo de realizar el bien común. No es el modo más útil o el más conveniente. Es algo que emanaría de golpe y que tendríamos presente. Que además sería lo que tiene todo, ¿no? Bueno, el estado de individuo, el partido de las mujeres, y la sexualidad de esto. Aclaro esto, en realidad toda la teoría sociológica de la situación previa a la clásica. Y la clásica tiene un componente machista muy grande. No hay. No vayan a buscar a nosotros acá. Tenemos a ninguno de los autores como personas preocupadas por las condiciones de igualdad que pueden existir, para nada. Aunque vamos a ver que hay algunas cosas extrañas al respecto. Y bueno, eso ya lo veremos a continuación. Algo interesante, en realidad, además, la idea de pensar la cooperación tiene por lo menos dos presupuestos en la obra de Comte. En primer lugar, es que esta cooperación se restringe a una esfera. Que no es la esfera de lo privado, de lo íntimo que expresarían las uniones familiares, sino que refiere a lo que se denomina división de trabajo. Y ahí hay algo curioso, porque un autor bastante medieval en muchos aspectos sitúa como un elemento a pensar dentro de las condiciones de existencia de la sociedad a la cooperación en el marco de división del trabajo, elemento característico de la sociedad moderna. Alguien dirá, bueno, siempre hubo división del trabajo, claro, pero como tematización vinculada a la cooperación en la obra de Comte adquiere un sentido moderno. Tal es esta preocupación por la división del trabajo que algunos creen que fundamenta verdaderamente lo que va a ser posteriormente la elaboración de Mugen al respecto. Se lo digo para que solo lo tengan como idea. Que hay algo que dijo Comte, la división de trabajo, que lo va a retomar Mugen. Porque para Mugen la división de trabajo crea la forma de solidaridad social que permite la cooperación. Cerramos eso ahí. Y por último, el otro elemento a estudiar dentro de las condiciones. Perdón, sí. Que refieren a la sociología en su dimensión estática, es el Estado. Pensar el Estado. ¿Pero es una institución del Estado? No en el sentido que tú lo formula acá. Bueno, me parece entonces lo que veo muy claro es la institución. La institución no refiere a algo material, sino que refiere a un modo de construir prerrogativas y normas que guíen el comportamiento. El matrimonio es eso. La familia también. Por ejemplo, el matrimonio es un conjunto de ideas acerca de deberes y obligaciones, ¿no? La fidelidad, por ejemplo. O, sí. ¿Habría otra institución que no sea la familia o el matrimonio? En realidad, es que no, la sociología estática muestra que eso está desde siempre. la única institución que hay para Malé. No, es la, ¿la que más la institución básica, pero es que vos no encontrás otras. El trabajo como una forma de institución. Y soy capitalista, la cuestión del trabajo es un tipo de operación, pero un par de cosas más allá de la actividad de ser. Es la única invariable, digo. Es la que no puede variar en la base. Porque es la base de. No la base de la sociedad en el sentido que, por decirlo de un modo sencillo, es en la última unidad de la sociedad. Lo que siempre cuando miramos, en definitiva, lo último que hay, la base de lo que puede dejar de estar es eso. ¿Cómo te imaginas una sociedad conformada por uniones transitorias de personas? Empresas. Que dedican. No, no, busques, no. Hablo de esto. Por ejemplo, personas que deciden tener hijos y se separan. Sí, o monoparentales, etc. Claro. O familias de todo orden que claro. No sean hombres y mujeres. No imagina nada de eso. ¿Vale? Obviamente, va a pagar mucho para que eso aparezca sí. Como tema. Él cree que esa es la institución fundada. Y él dice: bueno, la sociología puede explicar esto. Ahora, no significa que no puede haber otras instituciones a buscar. Comte no hace ese recorrido, no se dedica a ver todas las instituciones que hay. Pero dijo, la básica es esta, no hay otra. Después puede haber otras y algunos van a utilizar a Comte para decir que la iglesia también es una institución básica en la sociedad, las fuerzas armadas, el uso de esto. Bueno, esta es la base. Y el Estado de manera distinta, Comte cuando formula que hay que pensar el Estado porque entiende que. El proceso que conduce a la forma de cooperación de una sociedad que supone la división del trabajo tiende a expresar una dispersión y una desviación de las partes que pueden ser, o mejor dicho, que puede ser solo subsanada en la medida que aparezca un modo de garantizar la unidad de la sociedad. Y para Comte, quien garantiza la unidad de la sociedad es el Estado. Vendría a ser como que el Estado es la cabeza de este gran, o de esta gran forma de cooperación entre partes que constituye la sociedad. Comte cree que hay que estudiar, y que esto lo debe mostrar la sociología, las condiciones de construcción de una unidad central que dote a lo social de una única lógica. ¿Qué garantiza entonces el Estado? Garantiza unidad social. Esto es un elemento curioso. Y alguien podría preguntarse, yo lo pregunto para que todos lo miremos, ¿cuál es la relación entre el Estado y lo que vimos acá del consenso social? Uno podría decir que el verdadero elemento entonces que promueve el consenso social podría ser el Estado desplegando una tarea de unidad. Sin embargo, sin querer salvar las contradicciones que tiene la obra de Comte, esto refiere a dos niveles. Esto refiere a pensar a las partes cómo se vinculan entre sí. Mientras que el Estado conduce a pensar cómo hay en todas las sociedades un nivel de estructuración de poder que tiende a tratar de volver relativamente homogénea la manera de quienes componen a una sociedad de sentir, de pensar y de mirar. ¿Cómo te imaginas el Estado como un elemento de la sociedad que tiene como tarea dotar de unidad, de criterio, de reglas, de sentimientos y de maneras de mirar para todos? Dicho de un modo simple, algunos creen que lo que formula Comte es que el Estado debe encarnar la unidad de la sociedad. Otros creen que verdaderamente Comte lo está planteando es el Estado como algo que exprese las ideas que deben ser seguidas por todos. Y aparece algo curioso acá, porque si uno empieza a mirar, aparece un conjunto de categorías, bueno, ustedes no lo pueden saber, salvo algún que se creó filosofía, que nos hacen recordar a otro autor, que va a tener la idea de el individuo, la familia, el Estado, como parte de su realidad. ¿Aristóteles? No, no, no es Aristóteles. Un poquito, es Hegel. Hegel. Eso es Hegel. Un parecido a Hegel. Rápidamente. Hegel formula unos años antes, ¿entendieron? En el banco, por lo menos, exactamente 6 años antes, cuando esto aparece en el Conte, la idea, no es una filosofía del derecho, es que en realidad toda la historia de la sociedad se caracteriza por el conflicto entre los individuos y su negación, su familia, que es la negación del individual, y que se expresan en una superación que es el Estado. Curiosamente, en Comte esto aparece, aunque no bajo la lógica de análisis propia de Hegel. ¿Por qué? Porque acá, como parte de la sociología estática, la familia y el Estado son aspectos que hay que considerar por separado y no dentro de la lógica del movimiento. En Hegel esto se mueve así. Historia es la construcción de conceptos absolutos. El Estado es un concepto absoluto, que contiene todo lo demás. No puede ser reducido al individuo ni a la familia, es algo que los contiene, pero que expresa un punto mayor de avance en la historia. Mientras que, en Comte, estas palabras y estas ideas aparecen como temas a tratar, separados, dentro de una disciplina que puede pensar las condiciones de existencia de la sociedad. Que sin embargo nos conducen a entonces la pregunta de dónde pensar las condiciones de cambio. Y eso es lo que Comte le asigna a la sociología dinámica. Entonces, de lo que se va a tratar esta sociología dinámica es de comprender un elemento sencillo. Si la estática conducía a pensar las condiciones la existencia y el orden, la dinámica conduce a comprender las condiciones de progreso. O sea, comprender el progreso es comprender el cambio de la sociedad. Una pregunta. Entonces, ¿el Estado vendría a ordenar las ideas y criterios que sí, crean la sociedad? Es muy borroso, pero es eso. El Estado vendría a ser como la cabeza de la sociedad. Y vendría a impulsar de todas las partes y a todos los componentes el modo que tiene que comprender el mismo común. Es como la administración de todas las relaciones previas, digamos. Sí, que no menciona control ni nada, ¿no? No, habla tanto, es muy vago el sistema. Habría que entender cómo interviene el Estado respecto a las condiciones de existencia de la sociedad, siempre partiendo de la idea de que el Estado garantiza la unidad de la sociedad. Insisto, no hay una gran teoría al respecto. Pero aprovecho y te pongo mucho a la pregunta. Es importante, como en realidad estamos respondiendo de otro modo, es importante porque formamos una idea que es bastante potente. Que el Estado tiene que ver con la continuidad de lo social. Es tan potente esta idea que, por ejemplo, cuando encontremos a partir de la semana próxima, en la parte de la página 11 del Manifiesto Comunista, texto del 848, ya. Entre 47 y 48, con Carlos Marx, en la página 11 Marx va a decir que el Estado es más presente que la ministra de la vida de la vida. En una edición del Pueblo Libre del 2006. Pero me está dando vuelta la idea de que el Estado, como forma que se expresa, tiene que ver con cierto interés, en el caso de Comte, de garantizar un orden, y en el caso de Marx, un orden que pertenece a una clase. Que también lo vamos a encontrar presente Durkheim. Durkheim va a decir algo parecido a Comte acerca del Estado. El Estado funciona como aquel que debe garantizar el cumplimiento del principio de funcionamiento correcto de la sociedad. Pero Durkheim lo hace a partir de otro modo, a partir de desplegar un proceso de integración y regulación de los individuos, vía particularmente el sistema educativo. El Estado transforma a aquellos que forman parte de la sociedad en portadores de los valores de la sociedad. Sin importar cuál, los autores, lo que encontramos es que el Estado como problema para que esa la sociología empiece a entrar en la serie. Y San Simón, esto no existía. O por lo menos no existía, ni siquiera parecido a lo que vemos acá. Volviendo entonces a nuestra idea, la dinámica se trata de pensar el cambio a partir de la existencia de un principio de progreso, que es que todo cambio que ocurre siempre conduce a un estadio superior. Un estadio superior que es entendido a partir de un conjunto de ideas. En primer lugar, que este estadio superior supone, por un lado, continuidad. O sea, el cambio siempre supone continuidad. ¿Con qué? Con lo anterior. No es que el cambio es algo que implique una ruptura. Todo cambio a lo largo de la sociedad, si está guiado por la idea del principio del progreso, supone que hay continuidad con lo anterior. Supone además una secuencia en términos de sucesión. Si bien continúa, lo anterior es reemplazado por otra cosa. En tercer lugar, supone regularidad. Ocurre y se despliega de una manera visible con cierta periodicidad. Y por último, tiene una dirección. Y esta dirección siempre conduce a una lógica de evolución. Recuerden que esta idea de la evolución ya la hemos encontrado en San Simón. ¿Por qué? Porque pareciera que Comte acepta la idea de que toda dirección conduce de estadios más simples a estadios más complejos. Fíjense entonces que Comte asigna la dinámica, al análisis dinámico, el análisis del progreso, de cómo cambia, manteniendo continuidad, sucesión, regularidad, dirección, todas las sociedades. Lo curioso es que Comte va a formular esto de un modo particular, porque va a tratar de plantear que es posible pensar la dinámica del progreso y del cambio a lo largo del tiempo a partir de una esfera particular, que es la esfera del pensamiento. Comte va a tratar de mostrarnos cómo se produce el progreso situando como elemento central los cambios que han ocurrido a nivel de los modos de pensar. Y eso nos conduce a cómo Comte plantea que se han producido cambios a lo largo del tiempo visibles en el pensamiento. ¿Qué es lo que toma para poder expresar eso? Algo que ustedes ya conocen y que él reconvierte en una visión bastante particular, lo que él denomina la ley de los tres estadios del desarrollo de la humanidad. Ustedes saben quién formuló una publicación. Sí. ¿Quién la formuló? San Simón. San Simón. Esto nos muestra que Comte todavía, entre 1830 y 1842, tiene presente parte de una discusión que había elaborado con San Simón, y en donde Comte va a reconvertir esto en otra cosa. Él va a decir lo siguiente. Podemos comprender el progreso, perdón, el cambio, como parte de una lógica de progreso que se expresa particularmente en términos intelectuales, en donde lo que se piensa da cuenta de los cambios en el modo de comprender el mundo. Un modo de comprender que para Comte tuvo en primer lugar una etapa de orden teológica. Vamos a poner, ¿veis? L3 estadios, no tienen estadios, los estadios es donde se puede el fuego. L3 estadios, en donde en principio hay una fase teológica, un modo de pensar teológico. Y hay una innovación con Comte, con San Simón, porque para Comte el desarrollo de Cristo se divide en tres partes: un primer momento de pechita, un segundo momento politeísta, y un tercer momento monoteísta. Aún dentro del momento teológico politeísta en que varían, es la gente son teológico, intelectual y gubernamental. No la voy a desarrollar, pero lo pongo: teológico, gubernamental e intelectual, que expresan básicamente toda una primera manera por parte de los hombres de conocer el mundo y de argumentar acerca del orden natural. Rápido, ¿qué significa un momento teológico fetichista? Significa que los hombres conocen el mundo o lo explican a partir de la utilización de fetiches. Es buenísimo, esto es un aporte, insisto, yo lo trato de leer lo mejor posible, es un flow, no sé si se podido leer un poco, es un flow. ¿Cómo es casi ecológico esto? El momento fetichista supone que las primeras implicaciones del mundo se realizan en todo lo natural. ¿Cómo se explica el mundo naturalmente cuando uno habla en términos de fetichismo? Bueno, a partir de reconocer en algún objeto material o un proceso natural la explicación de lo que ocurre. Rápidamente, si tenemos una crecida en un río, yo quiero explicarlo en términos teológicos y fetichistas. ¿Con qué lo puedo asociar? Con llanto. ¿No? Llanto de la con un astro. Con un astro, con algo que pasa en un eclipse, con la caída de estrellas, un paréntesis. Comte, mientras va desarrollando esto, va durante 18 años, va a dar clases de astrología para obreros. ¿Sí? Sí, tiene esas cosas. ¿Por qué? Sencillamente porque Comte cree que la astrología, que él puede decir algo y que... ¿Astrología o astronomía? Astrología. Astrología. Pero bueno, la etapa fetichista sería esto, entonces la primera explicación del humano a partir de fenómenos naturales o fenómenos específicamente vinculados a objetos materiales, adorar a un árbol, adorar a una especie de, bueno, un animal. Decía que lo ecológico es porque Comte en algún momento sostiene que esto ha permitido que sobreviva a las especies para que los hombres no se metan con ellas. Y yo no lo había pensado nunca, pero bueno, es así. Pero que implica, además, la construcción de un mundo con un principio de estabilidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo algo que, a lo cual adorar y a lo cual le asigno el fundamento del orden natural, vuelvo a ese orden de un modo estable. ¿Sí? Si yo miro y creo que una piedra es a lo que debo adorar, donde esa piedra está, me permite estructurar un sistema de relaciones por detrás. Que se fractura cuando comienzan a aparecer en escena construcciones realizadas por seres humanos acerca de la existencia de un conjunto de dioses que explica el fundamento de lo social. La etapa politeísta es básicamente eso, el reemplazo de fenómenos de orden natural por construcciones humanas que garantizan el funcionamiento del mundo y que explican un pasaje a un mayor nivel de complejización de los modos de pensar, pero también de las formas de estructuración humana. ¿Qué es un momento politeísta? ¿A quién se le ocurre algo? Grecia, por ejemplo. Bueno, Egipto, Roma, si ustedes quieren usar, que también eran representantes de lo natural, o sea, cada deidad representaba. Sí, representan lo natural, pero no se reducen a lo natural. Son asimilados a formas más humanas, a prerrogativas que tienen que ver con un modo de explicar la experiencia que compartimos, que abre grietas para la acción humana, la pelea entre los dioses que se manifiesta en todas las películas malas que vemos, donde hay hijos de dioses, sería un grado mayor de acción humana donde Perseo o cualquier otro, qué sé yo, Ulises, expresan algo más que la voluntad divina, expresan también cierto margen de libertad humana, pero que explican de manera politeísta el mundo, en muchos dioses, y que cuando se reducen a un solo dios, encuentran un grado mayor de desarrollo de la razón. Porque, según nos dice Comte, estaríamos ante la posibilidad de pasaje de una elaboración más fundamentada y compleja por parte de los seres humanos de la estructuración que rige al mundo. Hago un paréntesis. Algunos han interpretado a Comte como un autor contradictorio, en tanto profesa la importancia del mundo medieval y de la idea de Dios, sin negar abiertamente la existencia de Dios, pero muestra que en realidad es el resultado de la evolución del pensamiento humano. Es decir, contestaría conviviendo por un lado con un mundo religioso donde no termina de negar la existencia de Dios, pero por el otro muestra que en realidad es el resultado del pensamiento. Es un momento dentro de la etapa teológica del pensamiento humano. ¿Sí? Que va a dar lugar a otra segunda etapa que continúa, que es la etapa metafísica. A esto, que es bastante claro, continúa la secuencia establecida por San Simón, en donde lo que Comte dice es que el desarrollo del pensamiento humano en términos metafísicos permitió romper con la centralidad de Dios en la Tierra, pero condujo a un desorden en tanto el principio unificador de la sociedad, de, digamos, la forma de organización humana que establecía la idea de Dios se rompió. Y si eso se rompe, ¿qué es lo que entra en escena? Una discusión acerca de cuál es el fundamento de la organización humana. Al igual que San Simón, Comte cree que el momento metafísico es un momento de caos y desorden creado por la razón humana, que es la que viene mostrando cambios a lo largo del tiempo. Por supuesto que Comte cree que quienes están entre el mundo de los metafísicos son sobre todo aquellos que promulgaron y impulsaron las ideas de la revolución industrial y de la revolución francesa, tanto en la esfera de la economía como de la política, y que la sintetizan los grandes filósofos. O sea, la ilustración, en donde además el carácter de este pensamiento metafísico es que se define por la negación. ¿La negación de qué? Del pensamiento religioso. He ahí algo curioso, porque si vamos viendo estas dos etapas, podemos ver que Comte nos dice algo parecido a la secuencia de Hegel, aunque no es un movimiento del mismo modo. ¿Por qué? Porque nos dice que a una etapa de pensamiento fetichista se le presenta una etapa metafísica que supone una negación del principio de la etapa anterior. Pero que, a diferencia de Hegel, esto es la negación de esto, tiene un aspecto positivo también. En donde, curiosamente, digo, Hegel no está presente, San Simón no lo va a leer, perdón, Comte no lo va a leer nunca, no lo va a leer tampoco, y mucho menos lo va a leer, digo yo, en el transcurso de filosofía positiva. Básicamente, ¿por qué? Porque la obra de Hegel se pone famosa a partir de 1843, donde Comte ya está en otro tema. Pero que nos muestra cómo la idea de lo metafísico es presentado en términos de una negatividad, es el momento negativo del pensamiento, que va a ser reemplazado con un nuevo orden. Es decir, El orden que la sociología va a impulsar, conociendo las condiciones de existencia y plasmando todas esas condiciones en un tipo de pensamiento positivo. ¿Qué es el pensamiento científico? En esto es igual a San Simón. ¿Recuerdan? La diferencia es que Comte no está preocupado, al igual que San Simón, por establecer una correlación entre quienes piensan y los poderes fácticos y materiales existentes en la sociedad. Si bien dijimos, este primer Comte, el del 25 y el 26, también el del 22, habla de los industriales, su gran tema, por lo menos en esta etapa, no es establecer una relación entre pensamiento positivo, ciencia y poder de los industriales, sino al contrario, es establecer una ecuación entre pensamiento positivo y ciencia y sociología. Fíjense que Comte establece la sociología como la ciencia que es equivalente al pensamiento científico positivo y que puede estructurar un nuevo principio del orden. De un orden que no debe ser reducido exclusivamente a los industriales, aunque más claramente, por lo menos en esta obra todavía no están los industriales, eso va a empezar a hacerse presente en algunas partes de el sistema de política positiva. Es decir, la obra que en 1851 y 1854 Comte formula de una manera clara y en donde la discusión es otra. ¿Por qué? Voy a hacerlo bastante rápido, porque en general si uno mira el sistema de política positiva, en gran parte lo que se desarrolla es esto. Es decir, Comte recupera argumentos que dio anteriormente y donde me voy a tener en lo que agrega. Agrega algo. ¿Qué es lo que agrega? ¿Cómo pensar a la sociología más allá de una esfera de la ciencia? ¿Cómo transformar a la sociología en una filosofía de lo social? Dicho de un modo más simple y violento, ¿cómo volver a la sociología una nueva religión que instaure las bases para una nueva humanidad? Es decir, ¿cómo volverla a la ciencia que organice al gran ser? ¿Se dan cuenta? Hay algo que viene patinando. Porque ¿cómo se dice la gran ser? Este gran ser es curioso y es formulado de muchos modos, pero que no es otro que la sociedad. Comte va a indicar que la sociología debe constituirse en la filosofía que exprese al gran ser, que exprese a la sociedad como realización de la humanidad misma. Acompañado de estas discusiones, ¿no? Uno mira el sistema de política positiva y se divide en partes, ¿no? Van, piensen que estamos hablando ya hace 2 horas de esta clase. Todavía no se han ido y se han levantado. Escandalosamente, me alegra, por lo menos si algunos están atentos, por lo menos, pero bueno, son respetuosos, eso vale. De golpe, va acompañado de toda una reflexión acerca del lugar de la sociología como un proyecto moral que debe poder mostrar las claves de operación y de intervención similares a las formas teológicas. Comte, cuando escribe el sistema, dice que la sociología debe actuar como lo que antes actuaba el cristianismo. Debe dotar a todos los individuos de un sentido de organización del mundo. A diferencia del cristianismo, que se basaba en axiomas y en un dogma central, ¿cuál es el dogma central del cristianismo? ¿Qué es un dogma? Pregunta. ¿Qué es eso? ¿Qué idea no puede discutirse? Dios. O sea, Dios es así, se cree o no, pero no puede discutirse. No puedo discutir lógicamente si existe o no. A diferencia de ello, la sociología postularía un conjunto de reglas acerca de cómo funciona lo social, que mostrarían que esas reglas están a lo largo del tiempo, que son la condición de existencia de la sociedad y que explican el desarrollo de la misma, garantizando el fundamental de un nuevo Es muy curioso, porque esto que constituye para mí una parte bastante larga o de fondo, yo se lo diría al pasado, porque él mismo incluso empieza a consagrarse esa postura como sacerdote del positivismo. El positivismo empieza a tener una influencia enorme. Se escribe a la par del ascenso en términos de una difusión intelectual de la obra de alguien que comienza a volverse el verdadero, ¿cómo decirlo?, contendiente, aunque muchas veces menos reconocido por esta tradición. Estamos hablando de alguien que desde 1841, casi en el momento en que Comte está terminando su curso de filosofía positiva, empieza a plantear una mirada de lo social profundamente diferente a él. Me refiero a Carlos Marx, de quien vamos a hablar la semana próxima, y donde vamos a ver un intento ya de fundar la ciencia social basado en otras cosas. Terminamos acá, vamos, continuamos siempre, y vamos a continuar.